Sos el palenque primero que el destino te eligió, para ese potro salvaje con fiereza y con vigor. Llamemos a este jinete que en otrora fue campeón y que vive entre nosotros prendido del corazón. El planillero lo llama, la campana enmudeció, sus compañeros esperan su presencia con valor. ¿Dónde estarás, gran jinete? Él al cielo ya se fue, el Señor se lo llevó. Siga la rueda en su nombre, el jinete no vendrá. Capataz, suelte ese potro, desde el cielo él nos ve. Por más que pasen los tiempos, entre gauchos vivirás. En los fogones, en los ruedos, junto a nosotros estarás.